Bien, y estamos en el aire en los últimos minutos del Enredando las Mañanas, este programa colectivo que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y volvemos a recuperar un tema que ya ha salido en otras ocasiones aquí en Radio Zumba La Turba, y en particular en el Enredando las Mañanas, que hace a la resistencia que están llevando adelante las comunidades de la Puna Jujeña en defensa de las Salinas Grandes y de la laguna de Huayatayoc. Estamos en comunicación con Eva, que nos va a contar un poco el estado de situación de esta lucha contra la mega minería, que tiene el próximo viernes una convocatoria en la ciudad de San Salvador de Jujuy, y que en los últimos días se dio a conocer también la militarización del área a cargo del gobernador Gerardo Morales, que, bueno, estuvieron haciendo recorridas por la zona. Hola Eva, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Bueno, mediodía ya casi, ¿no? A toda su audiencia y bueno, muchas gracias por el espacio que nos brinda. Usted, como bien lo ha dicho, nosotros estamos convocando para este viernes 24 de mayo a horas 10 de la mañana en la entrada de la ciudad de San Salvador de Jujuy, de la provincia de Jujuy. Y bueno, vamos con el objetivo de que toda la población jujeña, la población no solo de la provincia de Jujuy, sino a nivel nacional, puedan escuchar nuestra voz, ¿no? Lo que está sucediendo en territorio, que por ahí no es lo que se difunde en los medios oficiales de comunicación de la provincia, ¿no? Y bueno, nosotros acá seguimos en pie de lucha, estamos convocando a todos los pueblos, naciones originarias, organizaciones, a los pueblos en general, a la comunidad en general de Jujuy y alrededores, a que nos acompañen a marchar, ¿no? A marchar en protesta de esto que está sucediendo actualmente en la provincia de Jujuy, que no es solamente una violación a los derechos, sino también es una falta de respeto a lo que se ha promovido como Jujuy como provincia de la Pachamama, ¿no? Y esto es una clara contradicción con lo que se difunde en los medios de comunicación, ¿no? Eva, ¿ustedes han tenido algún tipo de respuesta en los últimos tiempos a partir de los reclamos que ustedes vienen haciendo por no haber sido previamente informados y consultados ante el avance de esta propuesta que tiene el gobierno de Gerardo Morales? No, para nada. Es más, todas las vías administrativas se han realizado informes, notas, incluso en el caso de Mega Minería en la zona de la Ruta 79 de la Huayatayoc, se ha hecho una precaución de amparo, en fin, se han realizado diferentes acciones que corresponden, digamos, a las circunstancias administrativas y no ha habido respuesta, más bien de parte del gobierno provincial ha habido indiferencia, ha habido una mala información que se repercute en diferentes lugares y bueno, ¿no? Esa mala intención de parte de ellos, que no coincide con lo que nosotros hemos manifestado en reiteradas ocasiones de distintas maneras, que no se quiere la mega minería en todo lo que es zona de Huayatayoc, ¿no? Bien. Bueno, Eva, muchas gracias por tus palabras. Compartimos aquí la invitación y bueno, y seguimos en contacto para lo que necesiten difundir y amplificar las voces de la lucha ahí en el territorio Coya. Bueno, es importante también aclarar, digamos, si me lo permite, en lo que es el Salar de Olaroz, en el departamento de Susque, ahí sí las comunidades están trabajando de otra manera, y por ahí eso se confunde con lo que es el Salar de Salinas Grande y Laguna de Huayatayoc, que es en otro sector, ¿no? Uh-huh. Pero también está esta inquietud de que en cualquiera de los dos salares que se pueda realizar la explotación mega minera a gran escala, digamos, va a perjudicar de gran manera, porque el recurso vital que sería el agua es lo que más escasea en la Puna, ¿no? Y este tipo de emprendimientos necesitan muchísimas cantidades de agua, y entonces evidentemente es una contradicción con lo que se trabaja en la provincia, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias Eva por la aclaración y bueno, seguimos en contacto con ustedes. Muchísimas gracias a usted. Bien. Bueno, pasaba ahí Eva de la Asamblea de las Salinas Grandes y Laguna de Huayatayoc en lucha contra la mega minería. Y se nos fue el programa, Se nos fue el programa, sí. Así que no nos queda más tiempo que despedirnos. Espero que hayan disfrutado este Enredando. Y bueno, nos vemos la semana que viene. La retaguardia en Buenos Aires. Así, y el viernes desde La Caterva, también en Buenos Aires. Así que bueno, sigan informándose por la Red Nacional de Medios Alternativos. Chau.